partido en el que el ganador es justo ganador, pero que lo marque la primera parte. Una primera parte muy igualada, muy, muy igualada, donde ellos en un saque del portero hacen el 1-0 y en un córner hacen el 2-0 y nosotros una falta se nos va rozando la escuadra y la otra se va al palo. La del palo era el 1-1, en la siguiente su córner se produce el 2-0. Nos vamos al descanso con 2-0. Perfectamente con el partido, unas tablas perfectas. Yo comentaba ahora con mi segundo que en la primera parte, si la moneda cae en vez de cara, cae cruz, nos vamos 0-2. Si ellos no hacen sus dos goles y si los hacemos nosotros, nos vamos 0-2. Y la segunda parte que vemos es al revés. Al final, lo que ha caído es lo que ha caído, es la realidad. El Alto Rincón ha hecho sus goles. Insisto, el primer gol es un saque del portero que le cae el rechace a un chico que saca un disparo y entra, y el segundo es un córner. Su balón parado ha funcionado y el nuestro lo han metido y en el nuestro no. Sí, no. Y luego se marca el partido. La segunda parte ya es el que gana 2-0. Si nosotros nos hubiéramos puesto 0-2, hubieras visto el mismo partido, pero al revés. No, esa es la realidad. Esa era la imagen, ¿no? De equipos igualados que quizás habéis tenido ocasiones muy claras, como tú bien dices, pero que no habéis habido. Creo que ha sido un anterior que ha salido todo muy bien, arriba y abajo, y de la Cañiz ha salido pues no tan bien. Porque habéis tenido aquí una falta en el borde que no ha salido tan bien, tan clara. Algún córner muy claro, mal sacado quizás, donde sí. Hay jugadores muy altos que podías haber hecho algo. Claro, al final detalles. El fútbol detalles. Muchas veces lo marcan los detalles y hoy los detalles han caído del lado del Alto Rincón, que es justo ganador, ¿eh? Cuando un equipo te gana 3-0 no te queda más que reconocer que es un justo ganador. Al final los últimos 20 minutos, parece que el Alto Rincón ha sido muy superior. Es mentira. Yo me voy disgustado con el resultado, me voy disgustado con la última fase de resultados que llevamos, pero bueno, estoy tranquilo porque sé que tenemos mimbres, que queda mucha liga y que el Alcañiz tiene que dar mucha guerra. Sí, decir, son 3 partidos perdidos, pero bueno, es toda una vuelta que queda por delante. Arriba todo está muy igualado, aunque la Universidad pues está arriba, pero quizás no pueda jugar en la no esté arriba a final de temporada. ¿Cómo ves ahora Alcañiz? Bueno, yo si me pides una que apueste, que haga una porra, apúntatelo. Apuesta por el Alcañiz. El Alcañiz, al final, tampoco me gusta mucho hacer mención a los que no están. El Alcañiz tiene muchos problemas que los va a solucionar en breve. Sus mejores jugadores hoy no estaban. Nos faltaba Oscar Reche, nos faltaba Juan Molinos, dos jugadores vitales para nosotros. Oscar Reche lleva 8 partidos sin poder estar. Porta debutaba hoy después de 15 partidos. José Ignacio ha estado 13 partidos fuera del equipo. Quiero decir, el Alcañiz es un equipo que tiene mimbres suficientes para retomar el pulso a esto, porque estamos ahí. Hoy, por muy mal que se dé la jornada, nos quedaremos a 5 puntos del ascenso con 18 partidos por jugar. Es un mundo. Porque a ver, tenemos al final, tenemos al Zura, a la Universidad, y bueno, también, ¿cómo es el Alto Rincón? Yo creo que el Alto Rincón es un claro, ya lo creíamos desde el inicio, ¿eh? El Alto Rincón para nosotros no era el tapao, era un claro candidato. Yo creo que si, dependiendo de lo que haga el filial del Zaragoza, la Puebla, Zuera, el Torricón y Alcañiz se van a jugar los puestos de ascenso, eso lo tengo claro. Bien si hay uno, bien si hay dos, de los 4 entraremos 2 y si hay uno de los 4 entraremos 1. Pero te digo que entre 1 o entre 2 apuesta por el Alcañiz.